Cerca está el Señor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. También está el Señor, le conocerán, en el que lucha por la igualdad. También está el Señor, le conocerán, en el que canta la libertad. También está el Señor, no olviden su voz, sufre y el dolor del oprimido. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. También está el Señor, le conocerán, en el obrero, en su taller. También está el Señor, le conocerán, en el anciano, en su vejez. También está el Señor, no olviden su voz, en el hospital, junto al enfermo. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor.